la poética de la carne o el pensamiento de su furor. Sí, indagar por la palabra erótica es tirar la red en aguas espesas y de profunda claridad. Es pretender descifrar el jeroglífico del deseo, sus fragmentos dispersos. Es igualmente atender a la ruptura de la vida que se abre al abismo, al despojo, a la sed, al hambre. El verbo erótico habita en los cuerpos, interno está en los cuerpos jadeantes y sudorosos. Vive en la misma proyección del sexo, ya sea ejercido con perturbación o dicha, ansioso o en continua realización. Es cuando la conciencia de la carne se ciñe al grito de los amantes, vive con él. Esta conciencia no es más que la presencia o ausencia del ardor sexual que pulsa soberanamente por expulsar su dicha, estropeando al vacío fisiológico. Eros, en su trance, viola al sexo blanco, débil y anémico, ausente de estética destructora, y le confiere vitalidad carnal a la fusión de dos heridas dichosas de su íntimo encuentro. Bienvenidos a esta presencia amorosa de Yaceros. Hoy empezaremos un ciclo dedicado al libro de Carmen Bullosa, Salto de Mantarraya y otros dos. Y en la música, selección de clásicos exponentes del jazz, solistas y agrupaciones. Thank you. Cuando fuimos hechos la primera vez, formados de barro, guijarros y briznas, la recién moldeada carne reemplazó al divino aliento, no el verbo. La espada y el beso infundieron en el barro la erección y el beso. Éramos nuevos, hechos de 60, de 50 añitos, nuevos, acostados como dos bebitos, llorando ahora el uno, ahora el otro, ahora poco, ahora mucho. Nuevos, tan novísimos como humeantes panes recién confeccionados. Por testigo, el viejo mar, gris, sonso, un mar de bahía, un mar sin hacer, un mar que no hace. La punta de Long Island, el faro de Montauk, los bulbos del faro tililaban tiernos. Los habían cambiado por cuatro pequeños. Suplentes novatos, opacos, zumbaban sus muy pocos watts. Foquillos de juego reemplazando a los luminosos para intentar perdernos. El agua iba espesa, arrastrando sus pesadas olas cargadas de arena. Entraba y salía y al cielo vestía, dejándonos sin horizonte, sin vista a la vista. Cubierto iba todo con obligada catarata, porque fuimos hechos por primera vez los dos repletos de recuerdos. No eran lastre los recuerdos, no eran niebla. Apenas abrimos los ojos, gozamos el uno del otro como unos locos, riéndonos a la completa mañana, riéndonosla. Nuevos, apenas estrenados, llenos, amanecidos a las 5 de la tarde, sacados con recuerdos de la nada. Si Adán, el primero, puso nombre a las cosas, fue porque él tenía, como tú y como yo, memoria. Aunque éramos más nuevos que las Evas, porque nuestros cuerpos se produjeron vestidos, no habían tocado el aire o el sol, los recibía la almohada, la blanca ropa de cama. Traíamos los dos zapatos, cuatro intactas, no holladas suelas, cuatro oscuras páginas en blanco, esperando la marca de la tiza. Adán estuvo en cambio desde siempre desnudo, descalzo gastaba su flamante cuerpo. Tú eras todavía más nuevo que yo, porque te cargué desde el primer momento, como el viejo carga al niño. A ti nada te mellaba, subido en mí, me penetrabas y yo te acunaba, no permitiendo que te tocara nada que no fuera el barro, lo hecho de lo mismo que tú mismo. La poesía de Carmen Bullosa en este primer capítulo aquí en Yacero. Sigamos con esta selección de intérpretes. Thank you. Entonces te quité toda la ropa para más protegerte, te despojé de cada prenda. Yo era el guante en tus manos, el envase, la media, la protección, tu cobijo. Estando yo ahí, abajo de ti, tú metido en mí, yo cubriéndote. Nada podía siquiera rozarte. Estaba ahí el beso también. Tú y yo corríamos al beso, como los ratones, muertos de hambre, corren al beso con Q. Nuestro beso tenía Q. Nos alimentaba, lo necesitábamos, lo roíamos. Nos hacía suspirar con largas sílabas. Comíamos beso, ¿qué beso? Añejo y pródigo, necesitado, un beso generoso, huérfano, excelente, amplio como un horizonte claro. Este beso equivale a lo que Pizarro quería encontrar. Es todo oro, otorga la juventud perpetua, vence la enfermedad, provoca la risa y desespera y abraza y da sustento y raíz. Vence la cautela, es lento y es apetito desaforado, saquea, incendia, construye y calma, golpea, arrasa, pela, desolla, lima el hueso, transfigura, trasvasa, restaura, sacia, viste, adorna, desnuda, da sentido, habla, es el silencio y sus lenguajes, es beso, pesado, sólido, la piedra que el azteca puso en la boca del cadáver para que no se le fuera a escapar el alma, antes de emprender el viaje con el cuerpo. Es ligero aire que levanta el abanico, el beso, es llama, flama y es aire fresco, es ligereza. Las novedades bibliográficas presentes también aquí en Yaceros. Este primer capítulo dedicado al libro de Carmen Bullosa, Salto de Mantarraya y otros dos. Sigamos con estos clásicos del jazz. Thank you. La arena cargaba al agua como el gemido al aire. Todos los pesos quedaban por el beso trastocados. Este Adán quería escapar, correr, dejar atrás el cerco de la casa. No veía que ya no había casa, que el cerco estaba atrás, que aquello era pura memoria. Tendía, estirando los brazos, el cáliz del que salen huyendo los sarracenos. Pero ya no había sitio, ya no. Las murallas estaban demolidas, los caminos abiertos, las puertas de par en par. En todo venía marcado el soplo de la espada. Si el beso es quien da la vida al barro, ¿qué puede esperarse? El beso camina mientras alimenta y exige y amenaza irse, es su natural. Era el beso y era la erección. En todo tocaba el filo, en todo su filo quería hincarse, su hoja reflejar la separación, un cuerpo aparte del otro, todo iba penetrado. Algo le habían metido, tenía hincadura, estaba insertado. ¿Qué nos han encajado? ¿Qué engarzado? ¿Qué mechado? ¿Qué enterrado? ¡Qué gastado! Quedamos atravesados, quedamos empalados por algo. Este Adán quiere volver al territorio de sus memorias. A donde no hay herida, los cuerpos están sellados. Nadie suda la gota más gorda de la carne, nadie gime o suspira, y si acaso una vez al mes se derrama la compuerta, si acaso. La poesía de la mexicana Carmen Bullosa, presente hoy aquí en Yaceros. Donde fuimos hechos esa primera vez, todo iba en cambio penetrado, todo abierto, ahí todo es avalancha. Los viejos caballos obedientes, los encerrados, son pulidos por decenas de jóvenes cimarrones, tiran todas las cercas, rompen los contenedores, quedan envueltos en la nube espesa de la tierra levantada por sus cascos, envolviendo a la flor que crece sobre la arena. El mar brilla su coraza de arena y brilla el cielo adornado de arena. La luna misma, de por sí tan lejana, viste un velo brillante de arena, arena metálica, arena de las rocas silíceas. La luna brillaba aproximándose, raspa casi las córneas azoradas. Un instante se desnuda, color piñón, luna abierta, traspasada, luna en rubor, luna en cópula, luna cogida, tomada por la espalda. Luna penetrada, luna sangrante, luna colorada del verano que mira la ventana, invitándome a comérmela. Es luna de caramelo, y en un tris luna tuna, luna espinada, luna vestida otra vez de arena, luna dejando atrás el blanco pecado original de la manzana, teñida por las semillas coloradas de la redención, pintada por el jugo de la granada. ¿Qué tanto se ha echado hoy aquí a correr? Que la tolvanera llega hasta allá, al tope mismo del cielo, cubriendo la luna, envolviéndola y luego desnudándola para penetrarla. Yo te doy ahora a ti la espalda, luna, si quieres pasar. Te ofrezco esa cara de mi cuerpo. Penétrame ahora tú a mí. Cógeme, luna encendida, acalorada, que tu ojo de regular blanco cruce mi ojo por costumbre rojo, hoy blanco, pálido, temblando imperceptiblemente al ver venir su traspaso. Entra, luna, entra en mí al transponer la ventana. Cruza un doble umbral. Abre mis ojos, ciérralos, tómame. Entonces te miro, nuevo Adán, sobre la cama, iluminado. Tu cara misma acaba de nacer este primer día en que nació el beso. Esta es una extensa poesía que he dividido en diferentes fragmentos, titulada Uno, y que hace parte de la obra de la mexicana Carmen Bullosa, Salto de Mantarraya y otros dos, edición del Fondo de Cultura Económica. This little town is Paris. Now that I'm here with you, each little bench is amazingly French, and the trees Parisian too. This little town is Paris. Now that I know you're mine, even the air is a foreign affair, and the coffee tastes like wine. The world I found around me wasn't good when I stood there alone, but now at last you found me, and you grace every place I have known. This little town is Paris. Somehow it's come to be, gay and aglow, and there's one place I know I won't have to go to see. Wasn't good when I stood there alone, but now at last you have found me, and you grace every place I have known. This little town is Paris. Somehow it's come to be, gay and aglow, and there's one place I know I won't have to go to see. Nacía y eras tú para mí todos los hombres, eras cada uno de ellos, eras su memoria, los sabías atesorar. Los llevabas atados a tu cuerpo, los imprimías en tu persona un patrón, y por ser todos eras único, el único. Eras el león y eras el lobo y el árbol, más dulce, porque al viajar en ti todos los cuerpos del amor. Al hacerte de este modo único, al duplicar en el tuyo a cada uno de los cuerpos y contenerlos como un dios proteico, eras el agua con que yo calmaba mi sed. Se duplicaban en ti todos los cuerpos, los de los hombres, los de los seres que habitan los bosques, los del raro animal que tiene cartílagos en lugar de huesos, los de los animales que andan desnudos como Eva y Adán, los de los pequeños guerreros enfundados en queratina, los que tienen más extremidades, los de antenas, los que escuchan el sonido del azúcar, pero los de los perros, amarrados a la vida de sus amos, no estaban presentes, ni los leales gatos domésticos. Tampoco las rémoras que vienen adheridas a las aletas de los ciegos tiburones, ni las orquídeas perturbadoras. La poesía amorosa hace parte de este contenido de Yaceros con los clásicos del jazz. Nada era esclavo en ti, ni obediente. Por esto, me habías llevado al punto exacto donde desembarcó por la fuerza rebelde el que había sido atado con cadenas y asesinó para poder ser libre. Aquí llegó Sinque en el barco Amistad. Aquí lo volvieron a hacer prisionero y pensaron arrebatarle su calidad de humano, regresarlo como esclavo a Cuba, entregarlo al que lo había mercado y se decía su dueño, darlo al uso del infame Pedro Montes, pero Adams intervino y la ley lo declaró libre y otra vez libre. Fue ahí donde me llevaste al pie del faro a simular el amor o a amarme. Ahí mi sangre anémica, sin reticulocitos, volvió a nacer y ahora, como la luna era roja, estaba toda viva, no tenía porción dormida, no descansaba, mis pechos retizaban, el faro brillaba tímido, reemplazando a la sirena que es guía de los pescadores cuando hay niebla y suena el rentintín de un opaco silbato. Mis pechos colmados, cargados, viéndonos nuevos, quieren urgentes amamantarnos. Pechos de madre, necesitados de una boca para aliviarse, pechos doloridos, pechos derramándose sobre el brasier, sobre la blusa, el suéter. Este es el pensamiento poético de Carmen Bullosa en el libro Salto de Mantarraya. Thank you. El rintintín y la pálida luz apostaban porque nos perdiéramos, porque tú y yo no nos encontráramos. Tramaban un laberinto, lo planeaban, sin resolución como un grave problema matemático. Lo urdían de natural porque eran falsos, porque suplían a la verdadera sirena que salva los barcos, al verdadero resplandor que guía. Eran hijos de estos tiempos, donde tanto que es falso se pretende puro y 100% natural, como rezan los tetrapacks. Dicen ser lo auténtico, juran contener no azúcar, ni aditivos, ni colorantes, hecho de naranjas frescas, no de concentrado, pero quien quiera que haya exprimido una sabrá que responden a la regla inflexible de las suplencias. Ni los tetrapacks, ni el rintintín que sale de una bocina escuálida, ni la palidez de los tres foquillos nos desviaron de vernos a los ojos. No fuimos hechos pigópagos, monstruos fetales dobles unidos por las nalgas. La cercana luna brillaba ardiente, marcando dónde el sur y cuál el norte, para que no se extraviaran los amantes, no se fueran a perder los que acabábamos de ser recién hechos. Recordaba que yo venía de ser novillos, ni por pienso tuya, ¿cómo iba yo a hacerlo antes de ser andada en otros sitios, desmembrada? Las piérides, las musas corrieron a mi nuca. Te vi en mis sueños, te vi venir a mí sin que te dieras cuenta que avanzabas, te vi en la cama de otra, furioso, insatisfecho, te vi más atrás, cuando ella era hermosa a tus ojos, te vi juntando migas en tu casa, charlando, cuando fuiste feliz, te vi, y después, adormilado, ansioso, obligado, furioso, rugiendo tu displacer en arranques de ira, violento, enfadado, te vi cuando tú no eras, enjaulado, dando vueltas en un 3x3, sin ventana, puros barrotes a tus lados, cuando no había sido hecho, te vi suplido, suplantado, y en mis sueños te vi llegar a nuestro presente, libre porque eres único y cargas, como dije, las memorias, y disparas el arma de los recuerdos, contándolos otra vez, organizándolos, porque eres libre, y por lo mismo recuerdas en otra vida haber vivido atado, porque eres la ventana abierta y el mar, y otras ciudades, en especial la tuya, y esa que yo he sido hecha, en mis sueños te adoraba. Así siente la poetisa Carmen Bullosa en el libro Salto de Mantarraya, hoy primer capítulo aquí en Yaceros, la música, aquellos clásicos y estándares del jazz. Thank you. Me desnudas y me besas de pe a pa, cubriéndome e iluminándome. El beso pizarro corre por todo el cuerpo. Al pasar, tus labios dejan tinto de riqueza, una capa dorada por toda la piel. Siembran suspiros hondos, porque el oro al cubrir sella todos los poros, deja abierta solo a la boca, y esa boca abierta, gimiendo, tiene que respirar en nombre del ancho, del largo, del amplísimo cuerpo. Solo por la pequeña boca puede entrar el aire de la vida y surtir a la montaña del cuerpo, evitarle la asfixia. De ahí los suspiros gordos, anchos, suspiro, suspiro, suspiro ansioso. Somos insaciables bocas de peces, boqueamos aspirando, jalando aire para alimentar a nuestras gordas venas. Nada parece bastar para tanto cuerpo besado, porque solo la boca aspira por el ancho cuerpo opulento. Por nuestras pequeñas bocas hay que alimentar la oscura masa interior de los cuerpos, capas y músculos y terrones de negra materia. Esto, lo que aparece en el libro Salto de Mantarraya, de Carmen Bullosa, que nos acompañará en varias emisiones de este abrazo amoroso, Yaceros. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. Health and more than wealth, I wish you love. This breaking heart and I agree that you and I could never be. So with my very best, I set you free. I wish you shelter from a storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you.